el problema de la Fuerza Armada es extremadamente grave y delicado. Por aquello de que la cúpula militar, la cúpula corrupta, la que está involucrada en hechos de distinta naturaleza totalmente inmorales y falta de ético, pretenden someter a los soldados, a los cuadros bajos o medios de nuestra Fuerza Armada Nacional en cualquier cuerpo a hacer lo que ellos le den en gana. Y por supuesto, hay soldados, hay militares de rango medio, rango bajo, que están viviendo en la calle, bueno, los sinsabores de esta crisis. Y por supuesto que en un momento determinado emiten una opinión o se niegan a cumplir una orden, y ahí viene la represalia, allí viene entonces una manera de castigo totalmente injusto contra quienes en un momento determinado, bueno, se niega a cumplir una orden, después vagabundos que mandan a la gente a correr la cuna.